Hola, Marco D'Angelo, lo tenemos en línea para la columna de la multisectorial Punilla Centro. Hola, Marco, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Elsa? Me gustaría decirte que bien, pero lamentablemente acá en Córdoba la persecución política no ha quedado en el pasado, sino que en este momento nos están persiguiendo políticamente, judicialmente, por manifestarnos para defender el monte nativo, para defender las sierras, para defender todo aquello que hace valioso al lugar que nos vienen a hacer o al lugar que elegimos para vivir, que es el Valle de Punilla, que es la Sierra de Córdoba. Nosotros nos veníamos manifestando pacíficamente para que detengan la destrucción de la reserva hídrica del Yupe, la reserva hídrica de los Gigantes, la comunidad indígena de Cosquín. Y bueno, en una de esas manifestaciones, el 13 de agosto del 2022, apareció el exintendente de Cosquín, Gabriel Musso. De una forma que llamó mucho la atención, porque fue muy burlón lo que hizo. Se cruzó delante de todos, o sea, sentó al frente a tomar un café y a mirarnos por la vidriera. Y en todo esto, un grupo de compas se acercaron allí a decirle por qué firmó la autorización para esta destrucción, para este cocidio que actualmente ha abierto una cicatriz en el Valle de Punilla. Y bueno, vino la policía, hubo represión, a un pibe lo agarraron entre un montón de infantes, lo ahorcaron contra un portón. Quedaron todos los videos grabados. Es muy doloroso ver que así como tratan a los territorios, tratan a los cuerpos de las personas que los defienden. Así es. Han deshumanizado a los defensores ambientales. Se lo he escuchado a Alves, el presidente Camino de la Sierra, decir esta manga de hippies. Al gobernador Schiaretti, que estaba en ese momento a cargo, y el propio exintendente Gabriel Musso, diciendo estas barbaridades, y con el descaro de después denunciar penalmente a los defensores ambientales, a seis defensores ambientales, indicando que la manifestación es una amenaza en contra de su persona, tergiversando y mintiendo en las declaraciones para generar este ataque en contra de la defensa de los derechos ambientales. A raíz de esto, entonces, han quedado imputados. Sí, la fiscal Kell consideró de que eso es un delito, o sea, salir a manifestarse para la fiscal Kell es un delito de amenaza en contra de un exintendente. Y ella hizo el pedido de elevación a juicio, no solo que nos imputó, sino que pidió que nos elevaran a juicio. ¿Qué significa elevar a juicio, Marco? Y elevar a juicio significa, en primer lugar, para el Estado de Córdoba, un enorme gasto de recursos y para las personas que estamos rehenes ahora del Poder Judicial, significa la posibilidad de perder la libertad, de perder nuestros bienes, por haber salido a manifestarnos en defensa de los derechos que son de todos, ¿no? Los derechos ambientales son derechos que no permiten tener acceso al agua potable, al aire limpio, sí, eso es lo que estamos reclamando. Claro, De forma pacífica, aparte, a Musso nadie le tocó un pelo, todas las amenazas que figuran en la causa son mentiras de él, son mentiras porque están los videos. En mi caso particular, yo fui ese día a trabajar como prensa, como prensa independiente, y me dediqué a grabar justamente para que quede plasmado lo que está ahí, ¿no? Donde lo que se ve es un grupo de personas manifestando de forma muy seria, ¿no? Porque es un asunto serio la destrucción del ambiente, ¿no? No es un tema que merite una sonrisa. Es un tema muy, muy jodido, sobre todo cuando ya venían reprimiendo a los defensores ambientales en reiteradas oportunidades. Te pregunto, Sí. este juicio, ¿dónde se va a llevar a cabo? ¿Ahí en Cosquín, en Cruz del Eje? Bueno, acá viene una cuestión, ¿no? El juez de control, Ramiro Núñez, que pertenece al Poder Judicial, que se supone que es un poder independiente del Poder Ejecutivo, él decide elevarnos a juicio a Cruz del Eje, ¿no? Una acción que es inédita en la provincia de Córdoba. Es inédita. O sea, no hay ningún caso en la historia de Córdoba donde un juez de control eleve a seis defensores ambientales a un juicio por defender al ambiente, por salir a manifestarse en defensa del ambiente. Bueno, una situación inédita. Inmediatamente el equipo de abogados que actúan, y esto quiero destacarlo, tanto René Adler como Joaquín González y Eugenio Scarpinello, actúan gratuitamente, de forma solidaria, ¿no? Bueno, ellos decidieron presentar la apelación, que se presenta una apelación. Entonces la Cámara de Apelación decide fijar la audiencia de apelación en Villa Dolores. A ¡Villa Dolores! ¡Tan lejos! En Villa Dolores. Un pasaje de ida y vuelta a Villa Dolores, acá de una localidad de Punilla, sale 52.000 pesos. Eso le va a salir a cada abogado que como les dije, están trabajando gratuitamente, no nos están cobrando su honorario porque consideran que la defensa de los defensores ambientales es algo que va más allá de un trabajo, tiene que ver con una responsabilidad de la defensa misma del ambiente. Ahora, vos me decías ese monto para los abogados, pero ustedes también tienen que trasladarse. Y sí, tenemos que estar acompañados. Ustedes también tienen que tener esa erogación más allá, que del aire no van a vivir y tienen que estar todo el día ahí. Bueno, a ver, ¿cuándo se hace ese juicio? Y nosotros ahora lo único que sabemos es que el 29 de julio, el lunes 29 de julio, es la audiencia de apelación en la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier. ¿Apelación a qué? A ver. A la elevación a juicio de el juez de control, Ramiro Núñez, que decide unilateralmente, rechazando la presentación de testigos por parte de la defensa, reclamando que la defensa pueda aportar pruebas para demostrar que esos hechos eran falsos, que lo que dice el ex intendente Gabriel Musso es falso. Sí. No se nos permitió presentar una prueba ni un testigo, es decir, todos los testigos que hay en la causa son policías que estuvieron reprimiendo ese día, son funcionarios que estuvieron acompañando al intendente y amigos de él. ¿Ellos también tienen que ir a declarar ahora el 29 de julio a...? No, ellos no los van a molestar, ellos van a estar tranquilos haciendo sus cosas, disfrutando del lunes con su familia, mientras que los acusados, más que nada los abogados de los acusados tienen que presentarse obligadamente en los tribunales de Villa Dolores. ¿Cuántos son? ¿Cuántos imputados? Los elevados a juicio somos 6. Los imputados en Punilla son 18, más 2 en Parabachasca. Hay 20 imputados ambientales en por el tema de las autovías. Y de los 20 decidieron elevar a juicio a 6. ¿Y la situación de los restantes? Es totalmente incierta. Incierta. O sea, mañana pueden hacer lo mismo con ellos que están haciendo con nosotros. Nos han puesto en esta situación de exponer nuestra libertad, nuestra posibilidad de ejercer la ciudadanía por el capricho de una persona que denuncia hechos que son falsos. Y que bueno, eso se demostrará en el juicio. Pero a todo esto, el proceso es un castigo en sí mismo, porque hay que moverse, hay que irse a la otra punta de Córdoba para demostrar la inocencia de algo que no hace falta demostrar, porque ya está grabado en video, o sea, y se ve claramente que no existieron estas amenazas que inventó entre el intendente y, me atrevo a decir, la fiscal, porque la fiscal estuvo ahí también aportando de su discurso para intentar demostrar lo indemostrable. Marco, te agradezco toda esta información, esperemos que se resuelva lo mejor posible y que ya entrevistamos a Marcela Martín de Cosquín, que también ella es una de las imputadas. Queríamos escuchar también a vos y quizás para el próximo miércoles contactar a otro de los imputados o imputadas elevadas a juicio. Yo sé que ustedes están juntando dinero justamente para solventar todos estos gastos. Después voy a pasar los datos para que los oyentes de Radio La Minga, que por cierto Villayardino, sabés, y todo Punilla, está siempre en defensa, o por lo menos un gran sector en defensa de nuestro ambiente, en defensa de nuestras sierras. Te agradezco muchísimo, Marco, y lo mejor para ustedes, que esto sea solamente una pesadilla. Gracias, Elsa. Un abrazo. Hasta luego.